con sueño, despeinado o enojado, con tu abrazo soy feliz. Si estoy triste o contento, si estoy loco o con sueño, despeinado o enojado, abrázame. Abracadabra, abrazo de cabra. Abro mis brazos, te doy un abrazo. Si estoy triste o contento, si estoy loco o con sueño, despeinado o enojado, con tu abrazo soy feliz. Si estoy triste o contento, si estoy loco o con sueño, despeinado o enojado,